Bueno, hemos cerrado un fin de semana de buen movimiento turístico. En esta jornada la Asociación Hotelera está justamente recabando los datos de ocupación real, dato que es importante para nosotros porque a veces el movimiento en ruta o el movimiento céntrico no se condice proporcionalmente a la ocupación real hotelera en establecimientos formales de la ciudad. Así que en esta jornada estamos haciendo un trabajo de encuesta de ocupación hotelera para tener la información fidedigna respecto a la ocupación del fin de semana. De igual manera podemos ver de que ha habido un buen movimiento turístico, o sea, hemos cerrado un buen fin de semana largo, traccionado también por el uso del previaje, ¿no? Que es un programa para incentivar la demanda turística. Y algo que destacamos, que para nosotros, para nuestro sector, es importante, que venimos con una lucha de hace muchos años respecto al alojamiento informal. El programa previaje alienta no solamente la demanda, sino puntualmente la demanda en alojamiento formal. Así que ya habíamos desarrollado en el mes de abril la venta del programa. En Villa Carlos Paz participaron 155 prestadores turísticos y la demanda había estado focalizado en este fin de semana y en el próximo del 20 de junio. Así que ya teníamos una perspectiva de que iba a haber un buen desempeño turístico. Y es lo que hemos cerrado en el día de ayer. Bien, cuando hablas ahí del impacto del previaje, te pido ahí, ¿implica alguna distinción entre los distintos hoteles de distintas categorías o cómo impacta el programa en general, no, en nuestra ciudad? No, el programa está destinado a todo el alojamiento, digamos, bien, pero no es vinculante, digamos, no. Uno no está obligado a inscribirse, ya que cuando uno adhiere debe cumplir ciertas reglas que plantea el programa. Digamos, en Carlos Paz estamos hablando que menos o casi la mitad de los establecimientos se inscribieron en el programa. Bien. Pero igual, los números oficiales que nosotros recolectamos del Ministerio de Turismo de la Nación hablan de que el 2,1%, o sea, nos ubicamos en la franja inferior de las ciudades elegidas en la compra de previaje, ¿no? El programa cargó 35.500 millones de pesos en turismo para lo que es mayo y junio, y el 2,1%, según los datos oficiales, corresponde a Villa Carlos Paz. Evidentemente que hay otros destinos como Bariloche, como Patagonia, o como el norte, que han sido más demandados en estos meses, bueno, que por supuesto que no son nuestro fuerte, que estamos hablando de dos meses duros en cuanto a la estacionalidad, porque son meses de temporada baja, pero igual bajo la hipótesis de tener gente o de trabajar con un nivel de ocupación por encima del 50%, a no tenerlo, por supuesto que celebramos que haya sido un fin de semana de buen movimiento turístico. Bien, en ese sentido, bueno, decíamos, ¿no? Se viene la etapa más dura, digo, en términos del movimiento turístico, y en esto se suele valorar bastante, ¿no? Los fines de semana largo como un espacio donde genera esto, ¿no? Digamos, movimiento económico en las ciudades turísticas. En ese sentido, Carolina, digamos, ¿cuál es un poco la proyección que tienen para lo que viene del año? Sabemos en junio viene otro fin de semana largo, extra largo, ¿sí? Que, bueno, sirve para generar, ¿no?, actividad turística. ¿Cómo proyectan un poco desde la Asociación Hotelera los meses que vienen, que son los más duros, como lo decías recién? Sí, tomando conciencia, ¿no?, siendo conscientes de que, bueno, de que estos meses son complicados para la sustentabilidad de los establecimientos hoteleros, que las vacaciones de julio a veces se hacen cada vez más cortitas, más acotadas, y que no es nuestro fuerte, ¿no? Es un desafío de trabajo de presentar una propuesta turística a nivel país, donde la gente se vea atraída por nuestra ciudad, más allá de que no le ofrezcamos el río y la cuestión de verano. Bueno, sí, efectivamente tenemos en el mes de junio un fin de semana largo que va a ser extra largo como fue este, que va a ser muy importante, que también fue incluido en la venta del previaje. Bien. Y también celebramos, auguramos y propiciamos que se siga trabajando por tantos eventos, ¿no? Que es un esfuerzo público y privado para desarrollar eventos. En temporada baja, los fines de semana, se están desarrollando eventos deportivos, culturales, que son muy, muy importantes para la plaza hotelera y gastronómica de Villa Carlos Paz. Bien. Carolina, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, Jorgelina, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Cuando hablabas, ¿no?, del impacto del previaje y estas actividades puntuales que reactivan y rompen la estacionalidad en la ciudad de Villa Carlos Paz, me queda pensando, digo, ¿desde la asociación consideran que se pueden implementar algún tipo de políticas de este tipo a nivel local y provincial que también sean complementarias, ¿no?, o potencien el efecto que el previaje está teniendo hoy en las épocas donde hay menor movimiento turístico en la ciudad? Sería muy bueno, pero es muy difícil porque el sistema de previaje está subvencionando el 50% de la inversión en esparcimiento que están haciendo los consumidores. O sea, es una apuesta presupuestaria muy importante que ojalá pudiéramos desarrollar algún programa local o provincial de ese tipo. Lo que sí, la federación que nos congrega, ¿no?, la federación a nivel país está gestionando todo el tiempo, y de hecho es un pedido que le damos, que este programa pueda ser una política de desarrollo turístico a largo plazo, puede ser una política de Estado que se mantenga para incentivar permanentemente nuestro sector, que no nos olvidemos que es mano de obra intensiva, que damos mucho trabajo, y que tanta falta nos hace después de haber sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Como también hay otros proyectos de incentivo en la demanda de turismo, como puede ser, como es, digamos, porque son proyectos que existen y que están ahí esperando ser tratados en el Congreso, que tienen que ver con la deducción en el impuesto a las ganancias del gasto de turismo. Son todas políticas que miran para nuestro sector y estamos en esa lucha. Volviendo ahí al previaje, decías hay 155 establecimientos de Carlos Paz que se han inscrito en el programa. Te consulto eso y decías es la mitad de establecimientos, más o menos, el promedio que se ha inscrito. Sí, a ver, en el programa, en previaje se podían inscribir no solamente alojamientos, sino prestadores de transporte o de turismo, de excursiones. Sí. No está focalizado solamente al alojamiento. En total hubo 155 prestadores en esta versión, ¿no? Porque ya llevamos la cuarta edición de previaje. Y, digamos, uno va conociendo, como prestador, va conociendo el sistema, sus pros y sus contras, y toma las decisiones de inscribirse o no. En esta versión hubo 155 prestadores, el mayor porcentaje, el 95% son alojamientos, hay algunas empresas de transporte o de excursiones, de entretenimiento, que también se han inscrito. Y en paralelo a eso, a los datos oficiales de los establecimientos formales que hay en Villa Carlos Paz, estamos hablando de más o menos un 50%. Bien, te consulto, digamos, sabiendo que es una comisión nueva, ¿no?, la que vos estás liderando, sí. Carolina, digo, ¿sabés si ha ido en incremento la cantidad de establecimientos que se inscribieron en el previaje o no? Mira, para serte sincera, no tengo el dato ahora estudiado, evaluado, pero sí me parece que ha decaído, digamos, porque los requerimientos del programa cada vez se hicieron mayores, ¿no? Bien. Mayores controles, sí. Acuerdo de precios. Entonces, eso hizo que algunos prestadores decidieran no participar. Pero en términos generales puede haber una variación hacia la baja, pero me atrevo a decirte que más o menos se ha mantenido. Se ha mantenido. Bien. Es decir, que si hubo alguna variación fue mínima, podríamos decir. Fue mínima para la baja, te diría, por estos requerimientos, por estos reglas nuevas que se sumaron al programa, que hicieron, que fundamentalmente, por ejemplo, con el acuerdo de precios, que algunos establecimientos decidieron no participar. Bien. En líneas generales, digo, volviendo a lo que ha sido este fin de semana, ¿hay conformidad? ¿Cómo lo evaluarías? Digo, si bien considerando esto que decías, ¿no? Se están desmenuzando los números finos, pero en líneas generales, digo, después de lo que ha sido este fin de semana, ¿hay conformidad con lo que ha sido o había expectativa de que sea mucho mejor, Carolina? Bueno, si lo comparamos con expectativas, sí. Siempre te voy a decir, o sea, realmente siempre las perspectivas siempre son por encima, porque uno en un fin de semana largo donde sabe que la demanda aumenta, uno siempre apela a trabajar a buen nivel de ocupación. Pero enmarcándolo en un contexto de país con una situación económica muy difícil, muy complicada, y enmarcándolo en meses de temporada baja, podemos decir de que sí, que a nivel general hay conformidad y que el movimiento ha sido bueno, que realmente sirve, que realmente vale apostar a esta política de fines de semana largo, incluyendo feriados, puentes turísticos justamente que están hechos a este fin. Para nosotros, para el sector, es muy importante. Bien, bien, está claro. Carolina, aprovechamos este primer contacto, ¿no?, que tenemos desde La Villanos contigo, digamos, para justamente hacer referencia a lo que ha sido esta renovación en la conducción de la Asociación Hotelera desde fines de abril, ¿no? Estás al frente de la institución. Bueno, ¿qué líneas de trabajo se plantean ahí desde esta comisión? Bueno, asumiendo ahí esta tarea, ¿no?, de seguir promoviendo el turismo en Villa Carlos Paz, más considerando que es la actividad económica fundamental de nuestra ciudad. ¿Cuál es un poco el horizonte de trabajo que se plantean? Bueno, sí, efectivamente, a partir del 30 de marzo de este año asumimos un equipo de trabajo nuevo. Si bien hay gente con mucha trayectoria en el sector, bueno, recién estamos encarando este proyecto de trabajo en la asociación, que tiene que ver fundamentalmente con la promoción, con la defensa de los intereses del sector, con ser un canal intermediario para cumplir, para solucionar, para resolver los conflictos que hacen a nuestro sector, y también focalizando mucho en la capacitación, porque apuntamos a la profesionalización de nuestro sector, que como te comentaba antes, los recursos humanos para nuestra actividad es muy importante, así que apuntamos a la profesionalización no solamente de los colaboradores, de los recursos humanos que se desempeñan en nuestros establecimientos, sino también del propio empresario, que tiene que estar muy actualizado, muy capacitado para sortear las dificultades que se presentan hoy en nuestro país. Bien, bien, estaremos ahí atentos. Justamente, sí. Perdón, sí. Justamente aprovecho para comentarte que hoy y mañana estamos desarrollando dos jornadas de capacitación en nuestra institución, en Saavedra 60, con capacitadores de Buenos Aires, especialistas en el tema. En este caso es sobre atención al cliente, sobre recepción, sobre la elaboración de un sistema de gestión de quejas. Y en el mes de junio vamos a estar desarrollando una capacitación muy importante que tiene que ver con el planeamiento y el control de la inflación. ¿Qué estrategias nosotros, que no podemos estoquear habitaciones, claro, no podemos inventariarlas? Bueno, ¿qué estrategias tenemos para poder paliar un poquito el contexto inflacionario que tanto daño nos hace. Bien, bien. Estaremos, como te decía, ¿no?, atentos y atentas, digo, a las acciones que vayan llevando adelante desde la Asociación Hotelera, sobre todo eso, ¿no?, para difundir las instancias de capacitación y sobre todo ahí tener datos precisos, ¿no?, de lo que ha significado, de lo que significa el movimiento hotelero, digo, esto de el impacto que tiene el previaje en Carlos Paz, digo, está bueno poder desmenuzarlo y tener ahí la información, ¿no?, de lo que significa para nuestra ciudad estos programas que vienen de Nación, o incluso a la expectativa, ¿no?, de ver si surgen otros que, bueno, permitan potenciar un poco más nuestra localidad. Te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias.